Sabino Horma zabal daukagu uste dut, ja hitz egiteko prest, edo bueno, gure teknikariari da oraintxe bertan berarekin izketan, eta ea aukera daukagun. Berarekin hitz egiteko abertzer esaten digun, hementxe, ea ba, hortxe dago. Vale, Sabino, nos escuchas? Sí, Gabón, Sabino, vale. Gabón. Ah, bien. Más que casco, sobre todo porque debes estar, no sé si habrá concluido ya la charla, ¿no?, de Ecologistas Marchand, donde estabas en el Coldo Michelena. Terminado. Además, una charla muy, muy, muy interesante, con Yayo Herrero, una crack. Vale, pues estábamos presentando la película del próximo miércoles, hablando un poco sobre qué es Cine Chiroa. Y os vamos a tener como despedida del ciclo y de este año la presentación del documental Sistad Actábanos, que bueno, Bidea Helburu tiene bastante que ver, tú eres miembro de ese colectivo Bidea Helburu. Si quieres, para empezar, sitúanos un poco qué o quiénes sois Bidea Helburu. Sí, bueno, la película es una película coproducida entre Bidea Helburu, que es un grupo de Donosti que surgió hace 10 años o 12 años, que hemos estado haciendo durante anualmente unas jornadas que se llamaban las jornadas de no violencia activa, y que hace 3 años sacamos un libro de 500 ejemplos de no violencia activa, y es lo que ha llevado a meterlo a nivel de documental. Pero la coproducción es con un grupo catalán, que es una asociación de periodistas fuera de cuadre, que se llama, y que tienen experiencias en grabar también documentales en diferentes sitios y países, ¿no? Y entonces la película, si está Actábanos, luego nos referiremos por qué hemos puesto ese título, tiene tres objetivos. Uno es el de hacer una apología de la no violencia activa, el otro sería ligar esta no violencia activa con la transformación social de las cosas y del modelo y otros modelos y otro tipo de sociedad, y una tercera que sería contar la historia de otra forma, porque nos cuentan siempre las historias de los importantes, de los poderosos, etcétera, y luego también porque no se conoce, las generaciones jóvenes no conocen lo que aquí ha pasado en muchos casos, ¿no? Y entonces serían un poco los objetivos de Bidea Helburu con Fora de Cuadre al hacer este documental que es de 52 minutos, ¿no? Uh-huh. Nos has comentado que la idea surge de alguna manera a raíz de la publicación de ese libro, ¿no?, publicado por vosotros, por Bidea Helburu, 500 ejemplos de no violencia, donde me imagino que recogeréis en el documental parte de esos 500 ejemplos, porque en un documental contarlo todo es bastante complicado, ¿no? Un poco, ¿qué ejemplos o qué acciones de no violencia activa podemos ver en el documental? Sí, efectivamente, uno de los problemas mayores que hemos tenido ha sido cómo condensar tantas ideas y tantas prácticas que ha habido a lo largo de la historia, porque en el libro no solo se cuentan, la mayoría de los ejemplos son de aquí, de Euskal Herria, pero hay también ejemplos interesantes del resto del planeta que hemos querido aportar, ¿no?, a partir de Luther King, de Mahatma Gandhi, de David Thoreau, etcétera, ¿no? Pero ha sido la dificultad de meter eso en 54 minutos, ¿no? Pues toca, hemos tenido que elegir, pero más que por los temas, es por qué prácticas de desobediencia civil o qué prácticas de no violencia se han desarrollado ante esos temas, ante esos problemas, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, que nos hemos quedado con ganas de haber introducido varios otros ejemplos, pero que al carecer del material gráfico suficiente no hemos podido introducir. A grandes rasgos, los temas que se tocan en el documental Sistad Actábanos, además de unas referencias históricas, son a modo de ráfagas al principio y al final del documental, se toca el nacimiento de las ikastolas en el año 1942, cuando un grupo de mujeres se deciden a dar clases de euskera cuando estaba prohibido el euskera, y se arriesgaban hacerlo en sus propias casas o en domicilios cedidos por amigos y amigas, y grupos de padres y madres también se arriesgaban a llevar a sus hijas e hijos a esas clases, ¿no? Sabiendo, tal como cuenta una de las... Bueno, no voy a contarlo porque si vais a ir a verlo, mejor no... Es un poco la referencia, ¿no? Está el ejemplo de las Icastolas, Lemoy también, ¿no? La insumisión, uh-huh. Tanto los primeros objetores de conciencia, el primer objetor de conciencia político antimilitarista no violento, respecto de UNZA en el año 72, hasta los insumisos a partir de los finales de los 80 y primeros de los 90. Aparece Itoi, aparece Cucuza también ahora, uh-huh. Como... Cucuza y Astra, como dos ejemplos de centros ocupados juveniles, aparecen los Demos, aparecen los USEN, aparece la construcción de la Euskal Herri Kolaborantza Ganbara, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos serían un poco los grandes temas que aparecen. Mm-hmm. Ejemplos muy completos. Has nombrado antes el porqué del título, Sistada Tábanos. A mí me recuerda, no sé si tendría mucho que ver, pero me recuerda a aquellas acciones de insumisión en los cuarteles, sobre todo los asaltos al acuartelamiento militar del centro de Bilbo, de los activistas vestidos de abejas, de Gandhi, de otro de tipo de historias. No sé si tiene algo que ver o realmente en qué os habéis basado para el título. Sí, bueno, algo tiene que ver porque la originalidad de todos esos actos, como los actos de Berri Ochoa, que pues, también van en ese sentido, ¿no? Pero no, Tábanos aparece en un escrito que hace Martin Luther King en el año 1963, cuando se encuentra en la cárcel de Birmingham, en una de las muchas veces que estuvo preso, y antes de aquella famosa marcha de Washington en la que el conocido discurso que hice ayer tuve un sueño, etcétera, tal. Entonces en esta cuando está en la cárcel hace un escrito dirigido a su comunidad afroamericana, una que en muchos casos era muy moderada, y a dar el salto a la acción, ¿no? Que tenían que ponerse, tenían que ser como tábanos creadores de tensión social tal que pusieran su cuerpo al servicio de papá, y hace ahí un... Uh-huh. Entonces, ese símil de tábanos nos pareció interesante porque mucha gente crea que ha hecho aquí desobediencia civil y no violencia activa es como tábanos, ¿no? O sea, que es, pues, por hablar mal, como moscas cojoneras, ¿no? Que van pinchando en un sitio y en otro y tal, y van poniendo, creando tensión social, ¿no? Entonces nos parecía muy muy afinado para el documental, la película, ¿no? Uh-huh, de acuerdo. Uh-huh. Y la habéis presentado, la presentación, digamos, oficial fue en el mes de abril, en el Festival de Derechos Humanos de Donostia. ¿Cómo fue la acogida, un poco la valoración de la gente? ¿Qué comentarios os ha hecho sobre la película? Bueno, se llenó la sala del Auditorio Eugenia, pero claro, no es una película comercial, ¿no? Entonces, a diferencia de otras, bueno, pues nosotros somos conscientes de los temas que toca y a dónde puede llegar, etcétera, ¿no? Pero en general ha sido bien acogida, tanto en comentarios en los medios como la gente que lo ha visto, y como siempre, bueno, pues hay críticas positivas, que es lo que persigue la película, ¿no? La película no es simplemente, como he dicho, otra forma de contar la historia, sino que es posibilitar que se debata sobre la desobediencia civil y sobre la no violencia activa a futuro, ¿no? Uh-huh. Transmisión, pero para seguir haciendo cosas, ¿no? Y entonces el formato de los 54 minutos posibilita que luego haya un tiempo para poder hacer tertulia, y ahí salen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que estamos recogiendo todas las cosas que están saliendo en los debates, y eso es muy interesante, ¿no? Sobre todo a todo lo que se viene por delante, que se quiere dar otra vuelta de tuerca contra la resistencia pasiva, contra las sentadas, contra los encadenamientos, etcétera, ¿no? Con una nueva ley que están queriendo sacar en el gobierno de Rajoy, ¿no? Sí, eso quería preguntarte también, porque, digamos, se puede decir que los movimientos de acción no violenta de no violencia activa han estado, sobre todo en Euskal Herria, en medio de los más medias, de la prensa oficial, solapados por la violencia y por la acción armada, ¿no? Y ahora que podemos hablar de un nuevo tiempo o unas nuevas acciones, sin tener ya esa excusa para poder criminalizar, estamos viendo con ese ejemplo que has dicho de las leyes que quieren aprobar de penalizar este tipo de acciones, ¿no? Es tal la situación de crisis social que se ha generado, que ha generado el modelo capitalista en el que vivimos, que pretenden ahogar las protestas que prevén que van a ir creciendo, ahogando incluso la resistencia pasiva y cualquier sentada. O sea, hoy en día Gandhi estaría en la cárcel cada dos por tres, ya lo estuvo en su tiempo, y seguiría estando porque seguiría encadenándose o estaría en una sentada en una plaza pública, ¿no? En ese sentido, la película está dividida en seis grandes temas. Uno es la no colaboración con la injusticia, otro sería el eterno debate entre legalidad y legitimidad. Un tercero sería la aportación que hace la no violencia activa, que sería la imaginación y la creatividad. Un cuarto tema es que las acciones tienen que ser públicas, a diferencia, que no se carguen a nadie lo que tú has hecho, ¿no?, sino que la asumas, y que entonces en ese sentido tiene que ser transparente. La gente tiene que saber quién eres tú y qué es lo que haces, y que te mida tu coherencia en lo que haces. En ese sentido, un quinto punto sería te responsabilizas de lo que haces y de las consecuencias que tiene lo que haces. Y un sexto punto a debate sería el de la coherencia entre los medios y los fines que persigues, ¿no? Que sería un poco como lo que las aportaciones que ha hecho el feminismo y otros movimientos, a que el día a día es lo que vale, no caer en una contradicción en los métodos y las cosas que tú haces, pensando en que el día que tú, en ese futuro objetivo que te has marcado, entonces ya pasaremos a ser todos buenos y a ver justicia para las personas, etcétera, ¿no? Sino que tú eres lo que haces, ¿no?, y lo que haces cada día, ¿no? Entonces, esos son un poco los ejes de los debates que están saliendo y lo que el documental está marcando, ¿no? Me imagino que también saldrá al debate, bueno, hay personas o ciertas corrientes que a veces han llegado a relacionar la no violencia con pasividad o incluso con complicidad con los poderes establecidos, ¿no? Hay voces por ahí que critican este aspecto de la no violencia. ¿Qué tenéis que decir al aspecto? Imagino que lo habréis debatido y habréis tenido mucho que hablar sobre este tema, ¿no? Hombre, esa ha sido una forma de intentar legitimar la fuerza que tiene la no violencia activa, ¿no? En ese sentido, por teóricos como Jean-Marie Miller y otros, pues se añadía lo de activa para precisamente dejarlo bien claro que no era ponerse delante de la televisión. La paz no viene de un día a otro, es un proceso, es un que se va construyendo día a día. No llega que hoy ya somos todos no violentos, hoy ya hemos conseguido la paz, ¿no? Sino que hay que buscarla, hay que trabajarla, hay que pelearla, y precisamente la no violencia activa es lo contrario de la pasividad. O sea, si algo no es la no violencia activa, es pasividad. Y en ese sentido, pues cuando se construye no violencia como una única palabra, no solo por ausencia de guerras o de violencia, sino como en positivo creación de algo nuevo, se construye como una única palabra, no violencia como una única palabra, ¿no? Y los ejemplos están ahí. O sea, pasa que los medios precisamente lo que han hecho es, lo que llevan a las cámaras de televisión, lo que llevan al papel, es destacar lo que es violento. O sea, todos, si nos ponemos a ver los telediarios y todos los informativos, parece que es una sucesión de sucesos violentos, ¿no? Pero hay lo que ha hecho este pueblo y lo que hacen los pueblos que luchan, la mayoría de las cosas que hacen, sean consciente o inconscientemente, son hechos y actividades pacíficas y no violentas. O sea, que eso no interesa, no vende, ¿no? Y entonces se iguala a pasividad. Sí. Bueno, ahora ya después de la presentación en el Festival de Derechos Humanos, el miércoles estaréis en el Miquel Azul del Cartea a partir de las 7 presentando el documental. Mañana ya creo que ya tienes una primera cita, o tenéis ya una primera cita de presentación. Vas a estar haciendo ya un recorrido en principio por Euskal Herria, ¿no? Orereta el miércoles, Gasteiz, Bilbo, Iruña, no sé si también. Sí, empezamos la semana pasada en Iruña, uh-huh. en Zabaldi, y sí, mañana vamos a Bilbao al local de Ecologistas Marchan, junto con la gente del MOOC, que está previsto también en Bilbao un par de sitios más en la universidad, etcétera. El miércoles vamos con vosotros, el jueves se va a Gasteiz con Alavedi, la semana siguiente vamos a Zarauz, a Garoa. El 18 y 19 tenemos aquí en el Coldo Michelena, y luego vamos a Madrid también, etcétera. Sí, uh-huh. Esperemos que el debate, además en Madrid, se hace con abogados que están también queriendo poner freno a todas esas leyes que se prevén, etcétera. Yo creo que es una herramienta, y desde aquí pues invito a que toda la gente que quiera aparecer mañana en Miquel Azuló, fenomenal, y a distribuir. Hemos sacado un DVD y que sirva para debatir y crear, ¿no? Pues, vale. No sé. Bien, Sabino. Sí, se nos pierde un poco la señal. Te vimos bastante bajito, pero bueno, yo creo que se te ha entendido bastante bien las explicaciones a las preguntas que nos has hecho, y ahí queda esa invitación que hacemos el miércoles en Miquel Azuló el Cartea, para que nos escuche que esté cerca de Orereta. Como has dicho, estará presente también en el Coldo Michelena próximamente el documental, si no tiene la oportunidad de estar el miércoles. Nada, Sabino, agradecerte tus palabras y agradecerte también que estés el miércoles aquí en Orereta con el documental Sistadactábanos. No sé si quieres añadir algo más. Un saludo de despedida. Encantado de estar en la última proyección de Cine Chiroa y estar en un sitio tan interesante como Miquel Azuló. Gracias a vosotros. Vale, a mí esker. Esker ricasco, bai. Hay que usarte. Mayo. Por favor.